Regresamos con Radio Radiola. Seguimos en Radio Radiola aquí con nuestros amigos, con Tomás, también con Ismael, Mercedes y Sarita, en el Centro Madre de Calcuta. Hemos hablado de la infidelidad, también de otros temas que son interesantes. Y ahora en el corte propusimos algo que es bastante interesante y que, por otra parte, se entremezcla distintas opiniones en la sociedad, fundamentalmente en la época contemporánea, no tan así en la historia, donde estaba muchísimo más marcado el tema de la distribución de la riqueza. Si nos remontamos, yo no sé ustedes por dónde quieren empezar, si por la antigüedad o por la actualidad. ¿Qué te parece a vos el tema de la distribución de la riqueza, Ismael? Sinceramente, no sé. Pero algo tiene que pasar para que se distribuya mejor. No puede. Yo el otro día vi en Tandil, vi gente bien comiendo la basura de basureros. ¿Vos te das cuenta? Un país como la Argentina, este comiendo la basura, nos descuidan a nosotros. Y los políticos ganan millones. Hablamos de miles de millones, de miles de miles de miles, de hipermillones. Dicen los que peinan canas que, bueno, en la década del 50 se vivía muy bien acá. Bueno, primero y principal, la Segunda Guerra Mundial, que nos dio la posibilidad de vender mucho alimento a Europa y a Estados Unidos. Pero fundamentalmente, ¿qué hubo que hacer? Sí. ¿Qué votar? Quitar privilegios. Ahora, qué curioso también, cómo en los últimos 20 años, 25 años, lo que acaba de decir Ismael, cómo se acrecentó, es decir, cómo se metió sin avisar, de golpe. Porque hay veces que la pobreza va avisando y nos va diciendo, va a haber gente en malas condiciones, que se va a morir de frío en la calle, que no va a tener un lugar donde vivir, que no va a tener comida. Y bueno, pasaron los padres, ahora los hijos tienen 20, 25 años y tienen hijos. Y van pasando generaciones sin trabajo. Y aspecto este que no se daba, estoy hablando del año 70, 80, 85, es decir, era impensado ver andar por la calle corriente en Buenos Aires, ver un tipo durmiendo en la calle, pero no se le cruzaba por la cabeza a nadie. ¿En serio que no se le cruzaba a la gente ver eso? Hoy es común. Es común en Tandil, que es una ciudad rica. En Tandil se ve bastante, ¿eh? Pero bueno, Y hay un, perdón, para dar información también, hay un teléfono que pueden comunicar aquellas personas que ven a otras en situación de calle, pueden llamar un teléfono para dar cuenta de ello, ¿no? Creo que es el asterisco 147, si no me confundo, ¿eh? Y si no, pueden meterse o ingresar a la página del municipio, que es tandil.gov.ar, y si ve una persona en situación de calle, justamente comunicarla que hay gente capacitada como para ir a hacer la asistencia adecuada, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay que participar. Más allá de la idea, que es loable, y decir, si le ha ocurrido a alguien, en buena hora, por lo menos es un alivio que puede considerarse como unipersonal, pero convengamos que ese no es el quid de la cuestión. No, por supuesto que no. No, porque, a ver, quedamos en el asistencialismo. Claro. Y hay casos que hay personas que están institucionalizadas en la calle, ¿sí? Yo conozco dos casos, ¿sí? Personalmente, a personas que se le ha dado refugio, se le ha alimentado, se le ha bañado, y ha pasado un mes, dos meses y han vuelto a la calle. Lo que pasa es que se han criado ahí y sacarlos de ese hábitat cuesta. Hay que tener en claro quién tiene la responsabilidad de ello. Nosotros como sociedad, a la hora de votar y a la hora de participar políticamente en los lugares que creamos adecuados, y la clase política dirigente, ¿no? Claro. No, pero Tomás, fíjate quiénes nos gobiernan ahora. En el país. En el país nos gobiernan los que fueron chicos durante la dictadura. Justamente, esos chicos nos gobiernan. Me da la impresión que para que el mundo incluso cambie este tema de la distribución de la riqueza, tiene que hacer una modificación fundamentalmente de pensamiento y de ideología, que es bastante problemático en virtud de que hay tres potencias o cuatro mundiales, China, Japón, Rusia, Estados Unidos, que nunca jamás se van a poner de acuerdo. Y la revolución, por ejemplo, francesa de 1789, cuando cae Luis XIV, esa fue, me da la impresión, el hecho histórico para la igualdad de la gente como ser humano. Es decir, fue un hecho que para la humanidad, no digo un hecho así a las perdidas, cambió el mundo. Tiene que haber algo como eso que cambie el mundo, que cambie la manera de pensar, pero con estas potencias que no resignan ni van a resignar jamás el poder sobre la tierra, va a ser bastante complejo que pueda haber algo que nos salve. Pues fíjate que en un momento de la charla yo le pregunto a Ismael, él habló de que se roban todo, de que está mal distribuida la riqueza en el mundo, y yo le pregunto, ¿y vos qué harías? Si no sé. Ahora, uno se pregunta, el político que se postula en la elección, después la gana, y ve la inacción o todo lo que lo rodea en lo que tiene que ver con la inoperancia y el accionar de las cosas debidamente como deben hacerse, ¿para qué se mete? Es decir, no tiene el más mínimo conocimiento. La construcción de los espacios, la construcción del poder. Hay ciertos políticos que en realidad tienen vocación. Sí, no generalicemos porque hay ganas de solucionar. Pero lo superan los otros, me da la impresión, ¿no? Sí. Es decir, pruebas a la vista. Claro, claro. Que uno se da cuenta, digamos, los que siguen un poco más o menos las noticias o ve cómo trabajan los políticos, uno se va dando cuenta qué tipo de clarinete toca cada músico, ¿no? Es cuestión de ver. La distribución de la riqueza yo creo que nunca estuvo igual manera en un momento de la historia. Hay países actualmente que están logrando un avance en lo social muy importante. Incluso me estoy refiriendo a lo que es socialismo europeo, no todo, pero Noruega, Suecia, traído por Latinoamérica, lo que es Cuba, Venezuela, ¿no? Pero siempre Brasil con su altibajo. Claro, wow, Brasil tiene una clase media muy fuerte, muy siempre fuerte. La tuvo. Y es esa clase media actualmente, por ejemplo, la que está haciendo las protestas, ¿no? Una clase media que ha avanzado, ha logrado también pequeños privilegios. Ahora, fíjate que hay que alimentar 250 millones de personas. Claro. Una barbaridad. Una barbaridad. Nosotros tenemos acá 40 millones y, 44, claro, sí. Y hay hambre en un país riquísimo. ¿Por qué en Tandil hacen sendas, plazas, paseos y no usan la plata para otra cosa? Esta ciudad, yo no soy de acá, esta ciudad en particular necesita de eso, porque es una ciudad turística y tiene que captar precisamente al al cliente. La han hecho turística, ¿eh? Hace 50 años Tandil era una ciudad industrial. Metalúrgica. ¿No? Era una ciudad metalúrgica, ¿no? La han hecho turística, pero... O los que tuvieron la idea, no les fue nada mal. Creo que... No, pero, a ver, justamente ahora la plata no se reparte. Cuanto más turística es Tandil, es peor para los trabajadores. Porque vas a comprar algo, te vas a comprar un queso y te lo... ¿Cómo? Es una ciudad cara. Claro, es una ciudad cara que no se corresponde con los salarios, por ejemplo, que se están cobrando, ¿no? Uno paga, digamos, precio turista, ¿entendí? No vamos a poder solucionar la distribución de la riqueza en una charla de 10 minutos, ¿no? Pero, bueno, arrojamos algunas dudas, algunas sospechas y alguna información respecto a esto, creo, ¿no? Bueno, vamos a ir un corte escuchando alguna música. Ya había escogido Oscar, Ataque. A ver, Ismael, ¿alguna música que quieras escuchar para ir al corte acá en Radio Radiola? María Marta Serralima. María Marta Serralima, pero me encantó. ¿Qué tema vamos a escuchar? No, cualquiera. Bueno, vamos a escuchar en este domingo 3 de agosto algún tema que encontremos en los vastos archivos de Radio Radiola. María Marta Serralima. Corte y ya volvemos. Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar, nos vemos tú y yo para hablar de amor. Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar, nos vemos tú y yo para hablar de amor. Recordando un pasado de felicidad, los instantes que juntos pasamos y amor nos juramos. Revivir los momentos de sueño y de pasión, de palabras locas que dijo el corazón. Ay, amor, si yo pudiera abrazarte ahora, poder parar el tiempo en esta hora, para que nunca tengas que partir. Ay, amor, ay, amor, si yo pudiera abrazarte ahora, poder parar el tiempo en esta hora, para que nunca tengas que partir. Escribinos a contacto@radioradiola.com.ar. Seguinos en las redes sociales y sé parte de este proyecto. En Facebook, Radio Radiola. En Twitter, @RadiolaTandil. Visita nuestro sitio web www.radioradiola.com.ar.